Vamos a ir rápidamente complaciendo con ese tema. Es una de las canciones viejitas de primavera. Ahorita voy a regresar con temas como ese, canciones que estamos debiendo como Te Lloré y todo lo que les vamos a cantar a todos ustedes esta noche. Es algo que dice, dice más o menos así para se súbele, caminámonos. Se llama Sufro por ti, la canto para usted. Con todo gusto, claro que sí.